puede considerar que esto ya es una especie de problema de salud pública, ¿no? Porque hay tanta gente con dolor de cabeza que cuando nos hemos puesto a preparar un poco, pues, el contactar con usted, el estudiarnos un poco la información para dar a conocer este problema, realmente a esto le pasa a muchísimas personas. Esto es mucho más común de lo que nos estamos imaginando. Efectivamente, esto le pasa, bueno, en el caso de la migraña, que probablemente es el dolor de cabeza mejor estudiado, en España le pasa al 12% de la población general. Y el 2% de la población general tiene dolor de cabeza cada día. De hecho, la migraña está considerada una de las primeras causas de discapacidad. Provoca que muchas personas no puedan hacer su vida laboral, su vida personal con normalidad y que tengan una calidad de vida muy pobres, sobre todo aquellos que tienen dolores de cabeza muy frecuentes. Claro. Y si uno se hace una idea de lo que puede ser una persona con migraña a lo largo de su vida, pues la frecuencia habitual de migrañas suele ser más o menos unas 2 episodios al mes como mínimo. Y si calculamos que una persona puede perder 2 de esos días cada mes para hacer su vida laboral o su vida personal o que tiene un acontecimiento familiar al que no puede asistir, eso suma que cada año hay pues casi 20 días del mes en los cuales no puede hacer vida normal. Y eso, multiplicado por muchos años, supone una pérdida de calidad de vida muy significativa como consecuencia de la migraña. Doctor, ¿cuántas veces nos han dicho nuestras madres que le está doliendo la cabeza a mamá o a papá, pero sobre todo a las madres? Esto es muy de madres. Y que está doliendo la cabeza porque eso es señal de que va a cambiar el tiempo. Pues, ¿tienen razón o no tienen razón? ¿No es leyenda de madre? No, tienen razón. Las personas con migraña, hay un porcentaje muy alto que perciben que el cambio de tiempo es un desencadenante de sus dolores de cabeza. De tal manera que en cuanto baja la presión atmosférica son capaces de identificar que efectivamente va a venir un cambio de tiempo y eso les provoca el dolor de cabeza. Es decir, que puede ocurrir perfectamente. No todos los pacientes tienen los mismos desencadenantes, claro, pero sí que es verdad que hay personas que son capaces de identificar esos cambios de presión atmosférica. Doctor Pablo Irimia, no le quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles y no le quiero robar más minutos en esta madrugada. Le doy las gracias, de verdad, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido un auténtico placer y una suerte el haber charlado con usted. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer para mí también. Qué bien, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. ¡Gol! En el entretenimiento, en la información. 0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor, Paco vale. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. Las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Estamos en nuestra máquina del tiempo que durante esta semana, en honor y en tributo y en respeto y en cariño a Enrique Bunbury, el líder de los Héroes del Silencio, pues estamos descubriendo y recordando grandes canciones de esta banda zaragozana. ¡Viva Zaragoza! ¡Viva los mañicos! ¡Viva Aragón! Pues recordamos cada día aquí en el programa. Te aseguro que son grandes canciones de uno de los grupos más importantes que ha tenido la música en nuestro país. La canción que he elegido para el día de hoy nos lleva hasta el año 1989. Se publicaba Flor Venenosa dentro del álbum El Mar No Cesa, del que los Héroes del Silencio llegaron a vender 150.000 copias en muy poquito tiempo. Alcanzaron el disco de platino. Te puedo decir que ese trabajo fue la confirmación de que acababa de nacer un grupo que tenía mucho que decir en el panorama musical español. 6:45, hora menos en Canarias. Seguramente cuando escuches estos acordes te estará pasando lo que a mí, que te estás quitando años de encima. No encuentro palabras para decirlo. Siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. Entiendo qué sucede conmigo, zarandeando me voy hasta que caigo, terriblemente borracho. En esta semana estamos rindiéndole tributo a Enrique Bunbury, a Quique Bunbury y a la formación, a los héroes del silencio. Hay un montón, no dejan de venir preguntas que le tenía que haber hecho al doctor, pero claro, o sea, puedes leer 3 mensajes, 4 mensajes, pero no 50 y tantos mensajes en 2 minutos. No hay tiempo para más. Francisco Javier Calvo, de verdad, muchísimas gracias. O César Valentín, o Elías Ascanio, Pepe Dalmau, José Luis Robledo, Diego Javier de Madera. Es que hay un montón de gente lanzando preguntas para el doctor y los dolores de cabeza. ¿Volverá el doctor? ¿Le volveremos a invitar? Me acaba de mandar un mensaje y me ha dicho, Pulpo, he estado muy a gusto. Pues, de verdad, muchísimas gracias por atender, sobre todo esos temas tan importantes que tocamos en Poniendo las Calles. Hoy estamos a martes de tutorial, enseguida hay que dar la del pulpo a Herrera, pero tenemos que descifrar qué narices nos ha enseñado hoy el tutorial, que yo no tengo ni idea. Vea, o sea, échame un cable, por favor. No, yo también estoy un poco despistada, pero dice el torero que tenemos a gente que ha adivinado. ¿En serio? A ver, torero, demuéstralo, por favor. Pues si quieres que lo escuchas tú directamente, te lo van a contar mejor los ponedores. A ver, ¿qué están diciendo los ponedores en cuanto a lo que el tutorial nos está enseñando en el día de hoy? ¿Cómo cambiar un calentador? Nos quieren enseñar a reparar un termo de gas. Eso del tutorial me parece a mí que es reparando un microondas. Segunda pista. No tengo ni idea de lo que es. Soy ella desde Jativa, Valencia. Ella, un beso. Está intentando cambiar un enchufe. ¿Con cuál te quedas de todas, Pulpo? Pues quizá a lo mejor lo del microondas, ¿no? Ella. Sí. De Jativa, Valencia. Ella ha sido la ganadora. Toma ya. Cambiar un enchufe. Ella. Muy bien. Qué bien, pues un beso para ella. Una fan de este programa de radio, pues claro que sí. Hoy estaba difícil, estaba súper despistado, ¿eh? Escuchamos si quieres la resolución para ver que no me lo he inventado, ¿eh? Que podría ser el microondas también. Ya. A ver. Si tenéis algún enchufe por casa que esté sucio, roto, viejo, os voy a enseñar cómo podéis cambiarlo fácilmente. Pues ya está. Bueno, pues ahí, fogonazo, ya está. Tal cual. Chufe. Pues el fogonazo me había ido a lo peor. ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos, pensaba que era eso. Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Oye, que hemos puesto ya las calles y son menos 10, ¿eh? Bueno, ya dejamos finiquitado el martes. Claro que sí, que descanséis. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana. Pero aquí está ya, presto y dispuesto, Herrera. Buenos días. ¿Qué pasa? Fíjate, no sé hoy con qué dártela. Sí, con el Get Back de los Beatles, con Patti LaBelle, con Bob Dylan, hoy es su cumpleaños, un concierto buenísimo de los Fleetwood Mac, recordar a Carles Lordán de los Manolos, los Black Crowes. Pues mira, el Get Back fue la primera, es la primera noción que tengo yo de guateque entre jóvenes, muy jóvenes, digamos, pues teníamos el Get Back, ¿de qué año es? Del 70. Pues mira, te lo digo ahora mismo, el Get Back es concretamente del año 69. 69. Bueno, pues esa primera fiestecita era el año 72. Bueno. Yo tenía 15, 16, o el 73. Y chicos, chicas, un tocadiscos, un lugar en la costa catalana, en Malgrat de Mar, el piso de un amigo y el Get Back. Oh. Una y otra vez. Qué buen momento. Como si lo estuviera viendo ahora mismo. Toma ya. Joe was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. todos moviéndonos con contracciones tetánicas, ¿no? Ya me imagino. Sí, sí, sí. Y encima con ese arte que tienes tú para bailar ese tipo de canciones. ¡Buah! Claro. Al rey de la pista. Pues, ¿por qué estamos escuchando hoy esta canción? Porque esta canción está cumpliendo años, Herrera. Tiene ya 53 castañas. Esta canción llegaba un día como hoy, en el 69, al número uno en las listas estadounidenses, en el Billboard. Es verdad que al principio los Beatles tenían un cierto complejo de decir, bueno, nosotros tenemos que comernos algún colín en Estados Unidos, ¿estamos ya preparados o no? Oye, lo consiguieron e hicieron muchísimo ruido en América, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? A mí me parece una canción sublime esta, ¿eh? Sí, sí, a mí también, tiene una energía brutal. Y luego, Herrera, el otro día, escuchando una emisora de radio, localicé una canción, me quedé alucinado porque me encantaba. Digo, ¿esto qué es? No tengo ni idea, este grupo que está cantando esta gran canción de Bruce Springsteen. A lo mejor es un grupo que a ti lo que te puede provocar es directamente una arcada espesa. ¿Quién es? A ver qué te parece cómo suena esto, por favor. Creo que te va a gustar, ¿eh? Pero creo que también puedes vomitarme la antena. Ese riff ya te suena, ¿no? Hombre, claro. Oh, qué bueno. ¿En serio? Pues sí. ¿Quién es? Pues Frankie Goes to Hollywood. Ah, Frankie Goes to Hollywood. Uy, esto va al deluxe rápidamente. Ya, toma ya, vamos ya. Canción del 84. Buah, esto va mañana para la historia de una canción. Qué bueno. Qué temazo, es que ¿por qué tiene tanta energía? ¿Por qué da tanta vida esta canción, Herrera? Sí, sí, sí, es la canción perfecta, ¿eh? Buah, se me ponen los pelos del brazo de punta. Es que hay que escuchar música. La vida sin música no tiene mucho sentido. La música es maravillosa. Y encontrarse uno con una versión de esta gran canción por parte de los Frankie Goes to Hollywood, que yo aparte del relax y poco más, me podía imaginar jamás una versión así, ¿eh? Sí, sí, sí, fíjate. No era de mis bandas favoritas, ni mucho menos, ¿eh? Ya me imaginaba, ya sabía yo que había un poquito ahí de arcada. Sí, había arcada un poquito, sí. Y luego hoy estamos de cumpleaños. Este es un genio de la música. Es verdad que tiene como dos partes, ¿no? La eléctrica, la acústica. Pero siempre hay que tener en un pedestal al grande de Bob Dylan. Es otro de los genios de la música. Son 81 años los que hoy está cumpliendo este hombre, Robert Allen Zimmerman, que nació en Minnesota, en los Estados Unidos. Es que, ¿qué no ha hecho este hombre? ¿Qué no ha conseguido, de verdad? Fíjate qué pieza esta, ¿eh? Ya, es brutal. Sí. Cambio de guardia, ¿eh? Parece una canción magistral. Me encanta, me encanta, Herrera. Patti Smith también, ella muy aficionada a, bueno, a escribir, a componer, a preparar giras, escuchando a Bob Dylan, también hizo un acercamiento a esta canción. Mira qué versión de Patti Smith. 16 banners united over the field. A mí ese asco con el que canta Patti Smith me gusta mucho. Claro, pero... Sí, canta con mucho asco, ¿eh? Es que te como gusta que, es lo como peor de decir, cada sí, uno, ¿no? Sí, es como queriendo decir, no sé qué hago aquí delante de vosotros imbéciles, pero os voy a cantar, ¿no? Canta con desprecio, ¿eh? Sí, con mucho desprecio. Qué grande, Herrera. Oye, que yo te dejo las calles puestas, que hay un montón de cosas que tienes que contar, que España ya sabes que te analiza, que te escucha y que necesita tus reflexiones para salir adelante. Pues voy a ver qué cuento hoy, qué cuento hoy. Pues no sé, ¿sabes que Mbappé al final no viene al Madrid? Sí, ha hecho cobrón, pero... Sí que es una cobra, ¿no? Lo tuyo, ¿eh? Exacto, sí, sí. Es verdad, y luego pues Pedro Sánchez está un poquito nervioso porque creo que no le está funcionando nada de lo que quería que le funcionase. Va, para variar. Uh-huh. Así que bueno, pues acá en de Papainan. Acá en de Papainan. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda.